Quiero que sepas, mi dulce amor, que ya no aguanto una noche más. He decidido buscarte, pues me hace falta tu amor. Vivo muy triste en mi soledad, estoy deseando el momento de nuevamente poder estar gozando al fin de tus besos. Eres tan linda, mi dulce amor, no aguanto más, hazme este favor. Ven a mis brazos, te quiero amar, dame tus besos y tu calor. Ven a mis brazos, mi dulce amor, dame la dicha, dame tu amor. Ven, dale luz a mi oscuridad, de tu cariño no pido más. Ven a mis brazos, mi dulce amor, dame la dicha, dame tu amor. Ven, dale cariño, no pido más. Mis pobres labios mueren de sed, mi pobre vida es atardecer, que va muriendo sin tu querer. Ven a mis brazos, mi dulce amor, dame la dicha, dame tu amor. Ven, dale luz a mi oscuridad, de tu cariño no pido más. Ven a mis brazos, mi dulce amor, dame la dicha, dame tu amor.